Continuamos celebrando nuestro 14 aniversario y para festejarlo este 30 de noviembre le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. Y la verdad, a pesar de que ya estamos en una época que se siente en los aires decembrinos, de repente hay unas oleadas de calor impresionantes. Y bueno, estoy en esta mesa junto con su servidor Roberto Coria y yo Guadalupe Gutiérrez, y como siempre nuestro queridísimo bombón de chocolate Abel Cobos, quien es nuestro productor y el que hace toda esta magia para que ustedes escuchen la verdad, un programa fantástico. Y junto con él no puede faltar Paulina Villavicencio, quien con su brillante asistencia técnica hace que estos programas, bueno, luzcan cada vez más. Y pues les agradecemos infinitamente por eso, porque si fuera por nosotros, querido Roberto, bueno, quedaría algo muy simple. Sí, completamente de acuerdo. Y no crean que omitimos sus correos ni nada por el estilo. Los leemos concienzudamente, profundamente, tomamos nota de las sugerencias que tienen. Por ejemplo, Maite Brandaris, que nos escribe desde Gipuzkoa o Gipuzkoa, no sabemos cómo se pronuncia, ciencia cierta. Ya ven que todos estos nombres propios de repente tienen su forma de mencionarse. Y fíjate que ella nos sugiere hacer un programa acerca de Alexander Pierce. También Aleida, que nos escribe desde Monterrey, aquí en México. Diego Arteaga, que nos manda saludos. Mauricio Valdés, que también nos vuelve a escribir desde Chile, nos saluda. Muchísimas gracias. Patricia Huesca, que nos escribe desde Cancún, dice que es la primera vez que se animó. Muchísimas gracias. Y nos sugiere el caso de una niña de secundaria, al parecer japonesa, que le llaman allá Nevada Tan. Sí. Y que está inspirado así como este suceso en alguna situación de cine gore, en fin, que ya le daremos investigación y seguimiento. También nuestro amigo Cristian Ceja nos saluda, nos sugiere que hablemos del general Rodolfo Fierro, ahora con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, obviamente aquí en México. Nuestra amiga Adriana Escobar Bravo dice que le aburrimos cuando divagamos demasiado, que la distraemos. Adriana, la intención del programa número 200 pues era pues divertirnos, salir precisamente de toda la rutina y de toda la sangre que tratamos habitualmente. José Manuel Sandoval, muchísimos saludos, esperamos poder conversar en otro momento. Él nos invitaba para que presentáramos una película en la mega ofrenda de Ciudad Universitaria, ahora que ya prácticamente se han disipado todos los olores del Día de Muertos. También nuestro amigo Martín Becerra Navarro nos sugiere que hablemos del destazador de Boston. La verdad es que nunca lo había escuchado, no sé si sea Albert DeSalvo el famoso estrangulador de Boston. Investigaremos a ver de qué se trata. Claro que sí, fíjate que también nos ha escrito Cuthberto Enríquez, viejo amigo de aquí de Testigos del Crimen, que ha estado un par de ocasiones, curador de la exposición Asesinos Seriales, ahí en el Museo del Policía. Muchísimas gracias, Cuthberto, por escribir. Pamela también nos manda saludos. Arturo nos da su opinión acerca del índice de maldad, en donde nos hace referencia que pues como que no se le hace muy justo válido decir quién es bueno o malo, ¿no? En esta situación, como todas las opiniones son respetables. Y fíjate que hablando de estas opiniones respetables está la de Alberto García Martínez, quien habla acerca del psicoanálisis, y una de las cosas que menciona, y la verdad es que yo sí lo quiero aclarar, es que él dice que el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Entonces que como que escuchar a una psicoanalista hablar en este contexto y en este tipo de programa se le hace muy fuera de lugar. Respetamos tu opinión, la verdad es que no sé cuáles sean tus fuentes. Dices que hay universidades que ya las dejaron de enseñar y mostrar a sus estudiantes, Pues la verdad, hasta ahorita en todas las que yo trabajo y he estudiado y me he formado, pues no ha sido así. Pero bueno, les puedes también dar estas recomendaciones y mandar tus fuentes, bueno, a las asociaciones psicoanalíticas, no solamente de México, sino también las internacionales, que tienen gran profundidad en donde se estudia concienzudamente, pues la mente humana. Y yo creo que Freud, una de las cosas que vino a poner fue esto, el dedo en la llaga, aquello que no es solamente lo observable, ¿no? Dice que pues hubiera sido bueno un psicólogo científico. Híjole, aquí sí lamento informarte que yo soy psicóloga y como tal soy científica. Claro. Punto. Y el psicoanálisis también, una de las cosas que buscó Freud fue hacerlo científico. Y nosotros tenemos un método y una técnica junto con todo un cuerpo teórico que lo sustenta. Y desde aquí pues se profundiza en la mente. Tú puedes buscar en las páginas por internet de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, APM, AMPP, que antes se llamaba así, ahora se llaman PIEP, que es donde yo estudié mi maestría. El Centro Eleya, dirigido por mis queridísimos y admirados doctores Bleichmar, en el Centro Eleya, los cuales son pilares del psicoanálisis, tanto en Buenos Aires, bueno, en Argentina, su natal país, como en México. El CIES, que por cierto, tienen de invitado hacia finales de noviembre a Elizabeth Rudinesco, una psicoanalista francesa, una de las principales representantes del psicoanálisis en este país y en Europa. Alguien que si ustedes leen sus libros realmente es memorable y es una delicia leerla. Asociaciones también como SPM, bueno, AMPAG también está aquí en México, que es el psicoanálisis de grupos. En Argentina, la Asociación Psicoanalítica de Argentina, en Estados Unidos, la Americana. Puedes escribir a la Asociación Psicoanalítica Vienesa y, por supuesto, a la Asociación Psicoanalítica Internacional, que es el órgano, el regulador, legislador de absolutamente todos los manejos acerca del psicoanálisis. Entonces, chin, lamento informarte que sí, es ciencia. Y yo soy científica. Muy bien. Pues todos estos comentarios han llegado a nosotros gracias a nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden enviarnos un correo electrónico, como muchos de los que tenemos aquí en esta mesa, a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y aunque suene a comerciales, recordemos que pueden escucharnos y pueden votar por nosotros en iTunes. Este recurso tenemos que promocionar y pues les recordamos que nos encontramos en el camino, en la cuenta regresiva, hacia nuestro cuarto aniversario. ¿Y qué les parece si escuchamos esto? Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Acompáñanos este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche para grabar un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, ubicado en Avenida Constituyentes 151, Colonia San Miguel, Chapultepec. La entrada es libre. Para ingresar al campus es necesario presentar una identificación oficial. Frecuencia Cero y la Universidad del Valle de México invitan. Pues bueno, pues ya está hecha la invitación, esperamos verlos, poder platicar con ustedes, tomarnos alguna fotografía, poder platicar, poder escuchar todas sus opiniones en ese encuentro que hagamos en vivo. Y bueno, como siempre, pues esto está tomando su curso, está continuando. ¿Y por qué no hablar, por qué no pensar, por ejemplo, en los personajes que vienen ya en esta víspera de Navidad? Ya sabemos que a Roberto, después de 4 años, sabemos que como que no le agrada mucho, ¿no? Dice, es el Scrooge de la Navidad. No tanto. El Grinch, en fin. Pero fíjate que con estas imágenes uno se va formando tantas cosas. Tenemos al conejito de Pascua. Sí. Es encantador, ¿no? Los regalitos, los huevos de chocolate envueltos con colores, en fin. Ahora para Día de Muertos, que es la verdad una festividad aquí en México muy importante. A mí en lo personal me gusta mucho. Yo pongo un altar muy memorable, me gusta mucho los colores, en fin. En donde también estas calaveras, aquí la Catrina llega a ser tan representativa. Y bueno, pensar en Navidad, pues pensamos, pues en Santa Claus, ¿no? En los duendecillos que le ayudan a hacer todos los regalos, todas esas cosas mágicas. Pero también está la otra parte, los ogros. La parte oscura. La parte oscura. ¿Oscura o oscura? Digo, las dos cosas son válidas. Sí. Y fíjate que tenemos presente la figura del ogro en tiempos muy recientes gracias a Shrek. ¡Claro! Al héroe de la popular serie de películas de DreamWorks. Sí. Es un personaje muy simpático, pero los ogros en su contexto original no tienen nada de bonitos. No. Son obviamente grotescos. Son completamente antisociales. ¿Por qué? Porque viven solos, aislados. Se les considera sucios, de un aspecto físico realmente, pues, deplorable. Repulsivo, ¿no? Uno no sé, piensa en estas películas en donde hay que atacar al ogro y vemos a la muchedumbre con antorchas y persiguiendo y gritando para ahuyentar, porque hay grandes mitos acerca de los ogros, ¿no? Claro, sí, como esos personajes que odian todo lo que tiene que ver con la niñez, todo aquello que tiene que ver con la inocencia. Y la historia nos ha entregado a ogros famosos. Pensemos, no sé, en Gil de Rey, el famoso mariscal francés que ya tratamos en su momento, cómo tenía pues su propio coro privado particular y posteriormente cometía acciones terribles en contra de ellos. No sé, la historia del famoso Barba Azul en los cuentos de hadas. Hay muchas figuras negativas y vale la pena rescatar este tema para hablar acerca del caso que nos corresponde el día de hoy. Y es precisamente el de una mujer que era repulsiva a la vista y que cometió las más terribles acciones. Hay que contextualizar las cosas. El año 1941, una época pues de inocencia aquí en México, en muchas latitudes también, la época previa a que el famoso luchador, que posteriormente se conocería como el Santo, se convirtiera en un paladín de la justicia, la época previa en que fueran anunciados los crímenes de Gregorio Cárdenas Hernández, el tema y personaje central de nuestro podcast número 1 y el número 100. No sé, es el año en que Fidel Velázquez se hace el líder de la CTM. Es el año en que Mario Moreno Cantinflas triunfa en sus películas, Pedro Infante, Miroslava, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el México que se nos fue. En efecto, todo este tipo de cuestiones que van dando como un panorama muy, muy importante, muy... Digamos que aquel que de repente vemos y reconocemos en las películas, también se habla del inicio de la época de oro del cine mexicano y junto con esto también la época de oro de la vida nocturna, sí. Sobre todo en la Ciudad de México, cuando se empezaba a ver la división entre los capitalinos y los fuereños, sí. que todavía es aquello. A mí me gustan mucho las películas de esa época, en donde así hacen referencia, ¿no? Y es ir a la capital, así como a todo lo nuevo, a lo moderno, ¿no? Y vemos de repente en las ciudades pequeñas que están apenas en desarrollo y progreso, pues todavía como pueblos grandes, y donde se usa caballo, burro para transportarse, salen los primeros carros. Pero en la capital todo es así como deslumbrante. Exacto. Y fíjate que en ese sentido, la ciudad, con todas sus virtudes, con todas sus posibilidades, también podía ser algo que deslumbrara negativamente a las personas de provincia. Hay muchas películas y muchas historias de la época de oro del cine nacional que hablan acerca de la ciudad como ese gran objeto pervertidor o perversor, como ustedes gusten, de la inocencia, de toda esta ingenuidad de la provincia mexicana. Sí, que además ayudaba al desarrollo del país desde los diferentes ángulos que se viera y se viviera. Entonces, esto era algo muy importante. Muy bien. Dices, ¿por qué recordar todo este tipo de situaciones? Porque de repente ya con tanta modernidad, el uso fantástico del internet y todas estas cuestiones, de repente voltear a ver a un México de 1941, de repente es pensar en los abuelos, ¿no? Y en cosas muy anticuadas, con la visión que podamos tener ahorita. Pero de ese México estamos formados y muchos son las consecuencias de hoy. Entonces, recordarlo, de repente la ayuda de las pantallas de televisión viendo las películas de antaño, pues lo hace imaginar en blanco y negro. Sí. Por lo regular, nosotros, digo, a mí me sucede. Pero en este blanco y negro sucede así como tipo película, en que se va abriendo la pantalla y se van viendo otras escenas, ocurre un suceso muy, muy interesante. Una llamada a un reportero el 8 de abril de 1941, en donde le dicen que en una casa ubicada en la calle Salamanca número 9, encontraron algo, unas piernitas de niño. A ver, ¿cómo? Pero a ver, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, ¿te interesa o no, cuate? Si te interesa, córrele para que tengas la nota. Porque era un reportero de nota roja, y estamos en la época en la que las personas de esta profesión no firmaban sus artículos, así que no sabemos cuál era el nombre de nuestro heroico, pues, develador del misterio. En efecto, no hay ninguna seña de autoría, pero lo que hace es ir precisamente a la dirección que le habían dicho y llega precisamente a la cerrada de Salamanca número 9 y el tendero de la tienda La Imperial con nombre Francisco Páez dice que encontró en el caño haciendo ahí una limpieza y obstrucción porque se taparan las cañerías constantemente, unas piernitas de niños. Y dice, creíamos que era de un perro, pero había pedazos de algodón ensangrentado. Y entonces, bueno, pues parece ser que lo que pensaron es que había sido un aborto, ¿sí? Pues un aborto clandestino. Situémonos nuevamente en 1941. Si hoy hay gran discusión sobre la ley del aborto y todo este tipo de cuestiones, imaginen en 1941, bueno, era un escándalo total. Completamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué pensaron esto? Porque dijeron que hacia arriba, en ese mismo edificio, en el tercer piso, pues sabían que había una partera, ¿no? Sí. Y que entonces, pues esta partera recibía, y textual dice, ¿no?, señoras encopetadas. Dice, yo las he visto llegar aquí, medio gorditas, con una cara de un rostro desencajado, tristes. Y ya que salen aquí, salen como por arte de magia. Sí. Adelgazadas y con una sonrisa de felicidad que no pueden con ella. Y a este término de encopetadas se refiere obviamente a personas de gran potencial económico, porque de acuerdo a los testimonios bajaban de coches último modelo, regularmente los llevaban choferes, sus ropas denotaban pues un estilo de vida acomodado. No eran personas de la clase trabajadora, no eran personas comunes y corrientes como ustedes o como nosotros. Claro, y hemos de recordar nuevamente, haciendo énfasis hacia 1941, ¿a qué se refería con encopetadas? Ustedes vean estas películas y por lo regular estas grandes damas de sociedad o de una posición acomodada tendían a un arreglo exagerado en el cabello y una de las características eran los grandes copetes y bucles que les hacían en el cabello, sostenidos por pasadores, horquillas, en fin, junto con su gran sombrero. Sí. Entonces, por eso se les decía encopetadas, porque tenían grandes copetes, que solamente las mujeres elegantes y con dinero podían irse a arreglar al salón. Tenían peinados de algodón de azúcar, es como les dice mi amada Ana Luisa. Bueno, resulta que el reportero pues fue a preguntar de qué se trataba, porque el testimonio del señor era que regularmente había un olor fétido que cuando rompieron el piso era prácticamente imposible permanecer en el interior de su propia tienda. Se dieron cuenta del macabro hallazgo y el reportero le preguntó, pues, ¿cómo se llama esta mujer? Se llama Felicitas Sánchez Neira y dice, aquí nadie la quiere. Es una persona muy, muy horrible, desagradable para el trato. El reportero entonces llamó a la policía desde ese estanquillo, desde esa tienda. Los agentes acudieron, incrédulos. El reportero también les acompañó, tocaron a la puerta de ese departamento del tercer piso. Les abrió una mujer que les dijo que la partera no estaba en casa, que ella pues no tenía mucho que ver en el asunto, que hacía labores de limpieza, que ella tenía su propio empleo como mesera en un restaurante y que ella le subarrendaba solamente dos recámaras, que no iba al departamento más que para dormir, por lo tanto no sabía nada de su vida, de su obra, de sus actividades o de los milagros de la señora Felicita Sánchez Neira. La policía obviamente registró las habitaciones, al principio escépticos, no querían invadir la privacidad de esta mujer, pero descubrieron cosas que no les parecieron nada comunes: una calavera humana, velas, agujas y muchos retratos, cuestión que pues no les agradó mucho. Sí, no, les llamó la atención, era algo inquietante. Y bueno, pues haciendo la investigación y todo esto, pues uno de los vecinos dio la descripción física de Felicitas, la cual llama mucho la atención porque, bueno, pues, lamentablemente no tenemos ninguna fotografía de ella para comprobar este tipo de descripción, pero fíjense nada más cómo la describe, ¿no? Parece bruja, con ojos saltones, gorda, fea, repugnante mejor dicho. Y la mujer del tendero, además, acotó, tiene los ojos casi fuera de sus órbitas y con solo mirar infunde terror. Sin embargo, visita las casas más ricas de la Roma. Sí, no era una persona, pues, evidentemente agraciada en lo físico. Me recuerda mucho a la famosa historieta esta de Ermelinda Linda. ¡Ándale! Algo así por el estilo, digo, quienes hayan visto películas en el Canal 9 con Chachita, bueno, ya muy crecida, que interpretaba a Ermelinda Linda, exacto, podrían darse cuenta qué tipo de persona es. Que si mal no recuerdo, ¿era bruja o tenía sí, Ermelinda poderes, Linda era, ¿no? era bruja. Sí, claro. Bueno, pues un vecino les dijo que la señora tenía una tienda en la calle de Guadalajara. La tienda, pues, inmediatamente fue visitada por los agentes del orden, por este reportero. Solamente encontraron a una dependienta de nombre María González. Ella dijo que su patrona había salido desde las 6 de la mañana, pero que unos clientes aseguraron haberla visto solamente 15 minutos atrás. Pero bueno, la policía hizo una búsqueda que no fructificó demasiado y terminó aceptando que la persona, que la señora Neira, se había escapado, con lo cual se había sustraído de la acción de la justicia. El 12 de abril siguiente, entonces, en el periódico La Prensa, este reportero dio a conocer íntegramente la historia, pues obviamente con un matiz bastante sensacionalista como le gusta al periódico La Prensa aquí en México, la historia de la ogresa de la colonia Roma, una mujer terrible que se dedicaba a practicar abortos clandestinos y que disponía de los restos de las criaturitas que nunca vieron este cruel mundo de una manera bastante infame. En efecto. Y bueno, esta historia no termina aquí. No, de ninguna manera. ¿Y quieren saber cómo es que continúa? Quédense, no le cambien, aunque eso sería más apropiado para el radio. Batman. Nos quedamos, regresamos después de una pausa. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 15 de noviembre de 1935 nació en Cincinnati, Ohio, Charles Miles Maddox, conocido posteriormente como Charles Manson, una de las celebridades del crimen más notorias de Norteamérica. Entérate más de su caso en nuestro programa número 21 y escucha algunas de sus canciones en el número 55. Regresamos riéndonos porque la manera en que terminé el bloque anterior, como todos ustedes se dieron cuenta, parecía de los seriales radiofónicos y de las caricaturas y las aventuras de Batman en la televisión. Regresamos a Testigos del Crimen, evidentemente, y analizamos el caso de Felicitas Sánchez Neira, también conocida como la ogresa de la colonia Roma, o también en algunas fuentes aparece como la descuartizadora de la colonia Roma. Y vale la pena mencionar que tomamos esta historia, bueno, entre otras fuentes, del libro de Norma Lazo, de Sin Clemencia. Norma, te mando un saludo. Y también de la crónica del periodista Héctor de Mauleón, que pueden encontrar por ahí si se ponen investigadores y navegan en internet. podrán encontrar por ahí. Y es que obviamente la sociedad del México de aquella época, Lupita, estaba conmocionada por la historia narrada en el periódico La Prensa, por conocer todos los detalles de la ogresa de la colonia Roma, y todavía faltaba. Claro que sí, porque el caso fue tan impactante que, bueno, yo creo que si hubiera sido publicado en 1941, 51 o época actual, yo creo que cualquiera salta, ¿no? Con este tipo de acciones tan, tan brutales. No en el hecho del aborto, sino la forma, el cómo y la intención y todas esas cuestiones que llegaba a ser. Y bueno, no crean que paró ahí. Ella se había dado a la fuga, pero empezaron a investigar, empezaron a averiguar, y el detective José Acosta Suárez, que curiosamente un año después sería el que llevara el asunto y las investigaciones del famoso Goyo Cárdenas, en efecto, fue el que estuvo involucrado en todo este tipo de acciones, ¿no? Y aquí una de las cosas que se revelan es que dio muerte a más de 50 niños, unas veces por medio de abortivos, ya sea pastillas, sustancias, en fin. Y en otras, el bebé curiosamente llegaba a término y lo que hacía era estrangularlos, o bien cuando ya estaba demasiado avanzado también el embarazo, inducía al parto y lo que hacía era asfixiarlos, es decir, por medio del estrangulamiento. Y después lo que procedía era agarrar a los bebés, descuartizarlos, algunas veces los aventaba al boiler para hacerlos ceniza. Y aquí, bueno, empezaban otro tipo de atrocidades, porque también, de acuerdo al libro de Norma Lazo, refiere, de acuerdo a sus fuentes, que en algunas ocasiones se los quedaba. Entonces les decía a las madres, como para ayudarles y salvarlas en culpa, que lo que iba a hacer era colocarlos en casas con familias que no tuvieran hijos y que ya les iba a dar una buena vida, ¿no? Que les iba a buscar. Lo impresionante aquí es que no hacía eso. Uh-uh. Alguno que otro sí fue vendido. Sin embargo, aquellos que llegaban a sobrevivir y a estar ahí, los alimentaba con carne podrida, con alimentos echados a perder. Dices, pero ¿cómo un bebé carne podrida? Imaginen nada más el grado de agresión que ella empezaba a mostrar, más bien que no empezaba, que ya había mostrado desde antes hacia estos bebés. Aquellos que no morían envueltos en infección o en algún tipo de cuestión seria gastrointestinal, en fin, o por los malos cuidados, que los bañaban con agua fría, a veces ni los bañaban, los dejaban ahí destapados, en fin, que llegaban a sobrevivir, pues los llegó a vender, pero obviamente la condición de estos pequeños era infrahumana, ¿no? Claro. No había de otra. Y bueno, estos son el tipo de cuestiones y hallazgos que fueron viendo, que fueron encontrando poco a poco, ¿no? Hasta que el 11 de abril, que el plomero Salvador Martínez Nieves, quien ante la gente del Ministerio Público, pues sí declara que pues frecuentemente Felicitas lo llamaba a destapar el caño o ayudarle a con solventes y todo, a que se medio destapara y que se fuera, ¿no? Los restos. Dijeron, bueno, pero pues, oye, ¿por qué no avisaste, no? Pues yo la verdad sí me asusté mucho la primera vez que vi esto. Le dije, oiga, ¿qué pasa? Esto no puede ser. Pero ella me amenazó. ¿Sí? Me dijo que si yo no cooperaba y que si yo iba casi casi con el chisme a la policía, ella iba a decir y a sostener que yo era cómplice. Dijo, no, ¿y cuánto además cuesta tu silencio? Entonces pues, le pasaba su dinerito, ¿no? Para que no dijera nada. Exacto. Pues resulta que ese mismo día, Felicita Sánchez Neira fue detenida en la colonia Buenos Aires a bordo de un automóvil. Ella, pues evidentemente trataba de escapar, de sustraerse de la acción de la justicia. Lo acompañaba a su Amacio, quien, dependiendo de la fuente, se llama Roberto o Alberto Sánchez Rebollar. El Beto, en pocas palabras. Beto para los cuates. Para los cuates. El hombre pensaba llevarla a Veracruz. Evidentemente fue toda una sensación la detención de la mujer. La llevaron en medio de las más estrictas medidas de seguridad a la delegación. Y decían los cronistas de la época que uno tiene la impresión de encontrarse frente a un sapo. Así de enorme era su fealdad. Pues Felicita, ¿qué tenía que decir? Ella evidentemente se defendió. Dijo que nunca había matado a nadie. Efectivamente confesó haber atendido a muchas mujeres que llegaban a su casa en estado de gravidez, como le dicen. Ella decía que las atendía a las mujeres porque tenían fuertes hemorragias, dolores, que en algunas ocasiones eran maltratadas por los esposos o por las parejas emocionales, los padres de los niños. En algunas otras que habían ingerido previamente sustancias tratando de inducir el aborto. Ella dice que lo único que hacía era encargarse de ellas, de brindarles sus servicios y que por lo tanto hacía una labor social, era una especie de obstetra y finalmente arrojaba los fetos al excusado. Ella asentó en su declaración preparatoria que muchos niños nacían muertos y que obviamente tenía que disponer de ellos. Muchas veces su amacio era el que tiraba los cuerpos en cajas. Finalmente confesó que solamente mató a uno, que realmente no había hecho nada malo. Que una mujer, por ejemplo, le dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que iba a nacer como un monstruo, prácticamente con pies de sapos, con la cabeza horrible, con la extremidad cefálica en forma de cucurucho, y que el niño no lloraba, sino que bufaba. O sea, sí, que era un pequeño monstruo, así como los de los relatos de Guy de Maupassant, ese famoso autor francés. Pero bueno, ella le pidió entonces a su amacio, a Roberto, al Beto, que lo echara al canal y que él le amarró un alambre al cuello y que pues dejó que la gravedad hiciera lo suyo. Ella decía y se defendía, no quiero estar aquí, no merezco estar aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Prometió exhibir, denunciar, exponer a todas sus clientas, cuestión que es bastante reveladora. Por supuesto, porque es obvio que si iban con una mujer de este tipo de conductas, con este tipo de frialdad, tan expuesta y ellas queriendo guardar la honra y las apariencias, pues no les convenía mucho. Si obviamente ella estaba decidida a lo que fuera. Aquí cayó en un estado de shock y de crisis que habrá que ver, una, la parte histérica obviamente, y dos, una cuestión ya malévola en donde parece ser que se disoció de la realidad. Y ella lo único que repetía era, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y no se enteraba de nada. ¿Quieren saber qué pasó con la ogresa de la Roma? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de una pausa? Efemérides del crimen. El 15 de noviembre de 1959 fue asesinada la familia Clutter en Holcomb, Kansas. Crimen que inspiró al autor norteamericano Truman Capote a escribir su novela A Sangre Fría. Conoce los pormenores en nuestro programa número 16. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 17 de noviembre de 1957 se realizaron los macabros hallazgos en la granja de Ed Gein en Plainfield, Wisconsin. Conoce los detalles de este caso en nuestro podcast número 25. Efemérides del crimen. Estamos aquí de regreso analizando el caso de Felicitas Sánchez Neira, a quien se le dio el nombre de la ogresa de la colonia Roma, o bien la descuartizadora de la colonia Roma. Y la verdad, bueno, pues aquí estamos en todo lo que fuimos revisando, leyendo, en fin, qué pasaba con esta mujer, porque tuvo un primer esposo. Sí. Sí. Fíjate que de su infancia no se sabe mucho. No. No hay datos. Ustedes pueden, digo, si los encuentran, por favor, compártanlos. Si son tan amables, ¿verdad? Pero tuvo una primera pareja, después se separa de esta pareja y empieza una nueva relación precisamente con Alberto o Roberto, con Beto el Sánchez, Beto. Rebollar. Pero además tenía un amante al que le decían el güero, que era Fernando Domínguez Rivero, y quienes también, como quizá, no sé, ¿verdad?, amablemente convivían entre ellos, y ambos estaban inmersos bajo el mandato de Felicitas y hacían lo que ella quería y les pedía. Eso se llama civilidad. Fíjate nada más, a mí, cuando empecé a revisar este caso que se los di a mis alumnos en la clase de criminología, decía, bueno, ¿qué anda pasando con esta mujer y esta parte de la maternidad? Porque ella, dentro de los datos que existen, es que tuvo un par de gemelitas. Uno pensaría, bueno, si sale embarazada, lo más seguro es que aborte, ¿no? Y no fue así. Tuvo estas gemelas, sin embargo, las vendió. Esto llama la atención. Por aquí en el otro texto también habla de que tenía una niña y que esta niña lo que hicieron fue despegarla de esta mujer y llevarla a la escuela. Y no se sabe más de ella, quizá acabó en un orfanato que, con el papá, no lo sabemos, ¿no? Pero ella fue mamá y a la vez negó y rechazó esta parte de maternidad, ¿no? Llama la atención la repulsiva y la agresión tan violenta y tan fiera que tiene hacia esta parte femenina y sobre todo hacia la maternidad que puede ella o que podría haber engendrado, ¿no? Pero ahorita lo retomamos. Completamente de acuerdo. Pues en el expediente de la señora Felicitas Sánchez Neira, en el momento de su ingreso a la penitenciaría el 26 de abril de 1941 por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación a las leyes de inhumación, la responsabilidad clínica y la médica, puede leerse también y que corrobora la información que tú manifiestas. Puede quedarse la niña de la reclusa Felicitas Sánchez para remitirla al kinder el lunes próximo. Pero bueno, en un oficio fechado el 1 de mayo de 1941, se asienta sorpresivamente que el juez tercero de la primera sala penal se declaró incompetente para llevar el proceso. Se recusó, como dicen. Entonces, en el documento siguiente, fechado el 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó, ante la ausencia de elementos, de dejarla en libertad bajo fianza. Es uno de los beneficios de la libertad caucional a los cuales una persona puede acogerse. Para ello, dio un pago de 600 pesos de esa época. Y en complemento está también lo que dice Norma Lazo en su libro. En efecto, fíjate que aquí una de las cuestiones que maneja es que Carlos Conde, el primer esposo de la ogresa o de Felicitas, a pesar de estar sumamente dolido con ella y muy enojado, porque fue quien le arrancó a sus gemelitas, de él eran las gemelitas a las que vendió, pues fue a luchar por su libertad y pagó una cantidad de dinero impresionante, abogados y todo, para que la dejaran en libertad. Y dicho y hecho, la dejan en libertad. Ella casi, ah, bueno, pues gracias, ahí te ves, ¿no? Me voy con mi segunda pareja, bye. Y reinicia su negocio. Así como, pues, señores, aquí no pasó nada. Y ella continúa. Curiosamente, después, en la siguiente aprehensión, Conde, el ex esposo, va a ser uno de los testigos clave precisamente para tratar de enjuiciarla y probar todo lo que había hecho. Efectivamente, la mujer no se salió con la suya. Hubo una segunda aprehensión en esta vertiente del relato. Pero bueno, la noche del 16 de junio de 1941 ocurre el desenlace previsible de alguna manera, aunque no por eso menos sorpresivo. Pues resulta que Felicitas se levantó de su cama a la medianoche. Ella decía que no podía dormir desde días atrás, que obviamente estando con esa preocupación en los hombros no creo que sea fácil conciliar el sueño. Su Amacio le preguntó que a dónde iba. Ella dijo que iba a escribir unas cartas a la cocina y le dijo ¿por qué en la cocina? Ella no contestó. A la mañana siguiente, Sánchez Rebollar, el Beto, la buscó con la mano en la cama, se dio cuenta que no estaba. Entonces salió del dormitorio y ¿qué pasó? La encontró tirada en el suelo de la cocina, agarrando un frasco vacío de Nembutal. La mujer se había quitado la vida. Él le colocó un espejo en la boca para ver si todavía respiraba y se dio cuenta que no era así. Ella había tomado entonces el camino fácil. El reportero de la prensa del periódico capitalino dijo que pues ella se acogió a la muerte piadosa que no le procuraba a sus víctimas y seguramente todas ellas la fueron a recibir en ese momento. Por supuesto, ¿no? Porque se habla de más de 50 infantes, de más de 50 niños que ya sea por vía de aborto o asesinato tal cual, ya que habían nacido los mató, o el maltrato constante con frío, con agua fría, con comida podrida, en fin, que los fue matando lentamente. Bueno, pues llega ahí. Ahora bien, ¿qué pasa con esta mujer? Estamos frente a toda una ogresa. Sí, completamente. ¿No? De eso de que uno de repente leía los cuentos cuando uno era niño y el ogro que se comía a los niños y el ogro que tenía encerrado a los niños porque los iba a cocinar y a comer, en fin. Y ya no se los comía, ella los mataba, ella los descuartizaba. Parece ser que la internalización de la madre como una hipótesis no llega a ser muy buena en el sentido que a lo mejor la imagen de esta madre que ella tuvo fue muy negativa, demasiado agresiva, en donde ella no recibió este alimento, este apoyo, esta confianza y seguridad que toda madre ofrece a sus hijos como parte básica. Desde ahí imagínate la cuestión interna de no poder tener la confianza certera de depositarte en las manos de mamá y de ahí poder crecer. Al contrario, a mí me surge la hipótesis del rechazo prenatal hacia ella, así como, oye, eso suena ya muy jalado, sí, en efecto no tenemos elementos, pero es tanta la negativa y tanta la agresión que tiene por los no natales y por los neonatales que se podría hablar de este deseo quizá inconsciente de la madre depositada en esta niña. Que no se sabe nada de la familia, como si de la nada hubiera salido, como si mamá no hubiera parido o no hubiera existido. De igual forma, en su pseudo intento por ayudar a estas damas ricas encopetadas, era como este deseo también de revancha y de venganza ante la vida negada o vivida por parte de la madre. Me suena una parte, al menos me suena como algo así en este sentido. Y ahora bien, la maternidad se aprende también de mamá. Entonces podríamos hacer un camino y decir, pues la mamá no fue suficientemente madre para esta mujer que se dedicaba a eliminar niños, quizá, en una fantasía de que estos pequeños, entre comillas, no sufrieran como ella aparentemente había sufrido, vivido o había estado en el mundo, en un mundo de rechazo. Al momento que la confrontan, decir, tú hiciste, no, yo no. Fíjense, se convierte en una niña chiquita en donde todo lo malo, malvada, maldita, se transforma en una niña indefensa. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí, o sea, llorando, musitando, completamente disociada, anulada y desconectada de la realidad, en donde es obvio que no tenía los elementos para hacerse cargo de sí mismo y obviamente sus acciones, oye, pero eran monstruosas, claro, por eso los descuartizaba y los ponía ya sea en la calle, los iba a tirar o los metía al boiler o los metía al caño, pero era toda esta cuestión interna despedazada, fragmentada de sí misma, puesto en los bebés, dices, oye, que no tenía otra forma, pues sí hubiera sido algo mejor, sin embargo, ahí estaba puesta, además de lo malévolo, la cuestión dañada interna de lo emocional, ¿no? Alguien muy afectado, pero llama la atención que a sus hijas sí las puso a salvo, las alejó de ella. De ella, sí. Y es, yo las voy a hacer daño, yo de verdad las voy a lastimar. Y en un acto, entre comillas, como amoroso, que dices, oye, pero las regaló, las vendió, sí, qué maldita, pero no las mató. ¿Les hizo un bien? En efecto, imagínate, las alejó de ella, de la malevosidad que podía tener y podía haber depositado en estas pequeñas. Y queda ya para rematar la teoría del suicidio. No hay ninguna indicación que nos haga suponer que hay un juego sucio, que alguien la suicidó, digámoslo de alguna manera. Le ayudó. Hay tres cartas póstumas, una dirigida a su primer abogado que parece que le estaba estafando, una segunda carta dirigida a su nuevo abogado, principalmente con relación a unos terrenos, y la última dirigida al Beto, donde se despedía de él en un tono para nada sentimental, no había una gran proximidad. X. Sí, como muy escueto les dice, adiós Beto. Eso es todo. Entonces, por ahí hay una frase interesante. Don Carlos me ha ganado. Ya no puedo más. Don Carlos, pues es obviamente es el primer esposo. El hombre que estaba a punto de clavar la daga mortal que la hundiera definitivamente. Y pues ella decidió evadirse de todas sus responsabilidades en el acto del suicidio. Pues sí, y huye en una forma cobarde. Lo curioso es que en ningún momento... A pesar de que dijo, no, es que yo no tengo nada que ver con esto, es que llegaban las señoras o las señoritas, ¿no? Y a mí me pedían alivio, en fin. En ningún momento ni se le oye culpa, ni remordimiento de las acciones que llevó a cabo. Ella lo veía como algo de lo más normal. Sí. Era su trabajo. Y ayudaba, ¿no? Sí, una especie de complejo del Redentor llevado a un extremo muy enfermo. Imagínate nada más. Bueno, obviamente el caso de Felicitas pasó desapercibido después de que el año siguiente se descubrieran cuatro cuerpos de mujeres en un jardín de la calle Mar del Norte número 20, autoría de nuestro muy conocido Gregorio Cárdenas Hernández. Es curioso, si nosotros comparamos socialmente hablando la conmoción que produjeron ambos casos, yo digo que el de la ogresa de la colonia Roma es casi tan impactante o incluso más impactante que el del propio Goyo Cárdenas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y sin embargo, nadie se acuerda de él. No, ni lo sabíamos. Yo hasta hace poco que revisando precisamente material, les decía, para mi clase, me topé con este caso y que a mí en lo personal me impactó mucho, muchísimo, porque además estamos hablando de una clandestinidad impresionante. Y esta mujer es toda una filicida, no de sus propios hijos, sí, pero de los otros. Lleva más víctimas, pero junto con esto no es solamente de números, sino la forma tan sanguinaria e inhumana y malévola en cómo lo realizó. Pues ese fue el caso de Felicitas Sánchez Neira. Devolvámoslo a nuestra gaveta en la parte de Nota Roja Mexicana. Y despidámonos por el momento, querida Guadalupe, prometiendo regresar en la siguiente ocasión. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Acompáñanos este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche para grabar un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, ubicado en Avenida Constituyentes 151, Colonia San Miguel, Chapultepec. La entrada es libre. Para ingresar al campus es necesario presentar una identificación oficial. Frecuencia Cero y la Universidad del Valle de México invitan. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. ¿Había sufrido, vivido o...? Había estado en el mundo, en un mundo de rechazo. Al momento que la confrontan, decir, tú hiciste, no, yo no. Fíjense, se convierte en una niña chiquita, en donde todo lo malo, malvada, maldita, se transforma en una niña indefensa. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí, o sea, llorando, musitando, completa. Y despidámonos por el momento, querida Guadalupe, prometiendo regresar en la siguiente ocasión. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Acompáñanos este jueves 3 de diciembre a las 7 de la noche para grabar un nuevo episodio en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, ubicado en Avenida Constituyentes 151, Colonia San Miguel, Chapultepec. La entrada es libre.